Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 29 de marzo, Día Mundial del Piano. Momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Presidente Maduro saluda retorno de niños, niñas y jóvenes a las clases presenciales. Más de 15.000 cilindros de gas fueron distribuidos a comunidades del Cují en el estado Lara. Moscú y Caracas desarrollan posibilidad de usar tarjetas MIR en Venezuela. Rusia advierte que Estados Unidos continúa la tradición de Hitler con experimentos inhumanos. Relanzan plan Todo se transforma en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó este domingo la pronta inauguración en el país del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. La publicación la hizo como parte de la celebración del Día Internacional del Teatro y demás. Aprovechó para extender sus felicitaciones a los teatristas del país. Son las 2 y 5 minutos. Este lunes 28 de marzo, el gobierno nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro ratificó su compromiso para preservar la cultura, tradiciones y costumbres populares a las futuras generaciones en el Día Internacional del Patrimonio Cultural. Este día fue establecido en el año 2004 para honrar cada 28 de marzo el nacimiento de Francisco de Miranda, debido a que su grandeza lo llevó también a adelantarse en la procura de la valoración y preservación del patrimonio artístico e histórico del mundo. Somos cultura. En una gran fiesta popular se transformó el cierre este domingo 27 de marzo de los talleres de joropo que se realizaron en la Casona Cultural Aquiles Nazoa con adultos, jóvenes y niños, quienes desde comienzo de mes participaron en el conocimiento y la práctica de nuestro baile tradicional. La actividad fue en homenaje al desaparecido maestro Omar Orozco. Se espera que para este sábado 2 de abril se inicien las inscripciones para la celebración del mes de la danza tradicional en este centro cultural. La Gobernación de Carabobo informó que durante el segundo Congreso de Banda Show de Venezuela, los directores de estas organizaciones propusieron romper el récord de la banda show más grande del mundo, con la participación de 10.000 niños, niñas y adolescentes de todos los estados del país. Durante el conservatorio, el secretario general de Gobierno del Estado Carabobo, Jesús París, presentó la propuesta de llevar a cabo el evento en el mes de noviembre en esta entidad, con el objetivo de romper este hito. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, mediante su cuenta de red social Twitter, envió este lunes un saludo a todos los padres, representantes, maestros y maestras que hicieron posible el retorno a clase de los niños, niñas y jóvenes del país. El pasado 24 de marzo, el mandatario nacional anunció a partir de esta semana el restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles de educación en Venezuela. Y hoy puedo decir que 29.103 instituciones hoy se incorporan 100% a la actividad. actividad escolar. Y quiero decirte, bueno, siempre guardando las normas de bioseguridad a nivel de lo que es el personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación, estamos de verdad en un 97% de vacunados. Y en niños y niñas estamos pues ya alcanzando una cifra sumamente importante, estamos en un 73%. La ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixia Santaella, en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, informó sobre la incorporación de manera masiva de 29.103 instituciones en todo el país, con el 100% de la matrícula a las actividades escolares. Santaella expresó además que el 97% de los trabajadores inscritos en el Ministerio de Educación y 73% de niñas y niños en las respectivas jornadas ya han sido vacunados. Son las 12 y 8. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, informó desde la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas, en Caracas, la atención de 105.000 casos en el Plan Amor en Acción a las víctimas del bloqueo económico. Maldonado expresó que dicho plan se ha desplegado en todo el territorio nacional, en conjunto con autoridades, ministros y ministras, donde evalúan y aplican las políticas públicas en materia social y territorial. Regionales. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, mediante su cuenta de red social Twitter, informó sobre la distribución de 15.000 cilindros de gas para atender a 14.000 familias de 94 comunidades del Cují en el municipio Iribarren. Pereira indicó que cuentan con los cilindros de 10, 18, 27 y 43 kilogramos. Además, resaltó que la planta de distribución de gas tiene una capacidad de distribución de 2.000 cilindros por día. Blanca Yapa, ¿dónde? Parroquia Cují, 94 comunidades. Más de 15.000 cilindros vamos a distribuir en todo este sector. Más de 14.000 familias van a ser atendidas a partir del día de hoy. Nosotros seguimos con cilindros de 10, de 18, 27 y 43 kilogramos. Esta planta tiene una capacidad en un solo día de distribuir 2.000 cilindros. Son las 12 y 10 minutos. El gobernador del estado de Mérida, Jason Guzmán, informó mediante la red social Twitter de esta entidad que continúan trabajando por la canalización del caño Bucuquí para garantizar la seguridad de las familias que habitan en este sector del municipio Alberto Adriani. Guzmán destacó que van a garantizar la continuidad de los trabajos de Corpoelec, agua potable, gas y telecomunicaciones para el bienestar del pueblo. Economía. El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melin Bandazarov, informó en una entrevista al medio TASS que Moscú y Caracas están desarrollando pasos para conectar a Venezuela al sistema de pago MIR y usar las tarjetas respectivas en Venezuela. Melin Bandazarov expresó que el sistema de pago MIR será útil para atender las industrias de viajes. El sistema de pago MIR es un análogo ruso de los sistemas internacionales de pasos de pagos Visa y Mastercard. Son las 12 y 11. Este lunes 28 de marzo, desde la Expo Feria Barquisimeto Huela Café, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, destacó que la incorporación de las alcaldías fortalece la producción de café en el estado Lara. Castro Soteldo indicó que esta Expo Feria permite el primer encuentro de caficultores y el sector agroindustrial. Resaltó además que Lara es el primer productor de café del país con 44.000 hectáreas. Lara, primer productor de café del país. 44.000 hectáreas de siembra y de Iribarren, el séptimo municipio productivo de café. En este extraordinario evento, el primer evento de encuentro de los caficultores y el sector agroindustrial vinculado al café. Sigamos adelante en las alianzas, en los compromisos que hemos adquirido, en el marco de las políticas que el compañero presidente viene impulsando, de que todos juntos podemos hacer más. La idea de incorporar no solo al gobierno nacional, al gobierno regional, sino a la alcaldía y a las comunidades, a los consejos comunales, a las comunas, toda la forma organizativa de nuestro pueblo y quiénes son los entes gubernamentales más cercanos a esas organizaciones, la alcaldía. Por esa razón, celebramos esta iniciativa, celebramos este encuentro con todos nuestros productores, con todo nuestro pueblo. Noticias del Alba. Este lunes 28 de marzo, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz suspendió el inicio del juicio oral contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, para el próximo 4 de abril. Áñez se descompensó debido a problemas de salud durante la audiencia previa a la que es sometida por el papel que estuvo en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y en el que la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 10 años de prisión en su contra. Son las 12 y 13 minutos. Las autoridades científicas de Cuba anuncian que el fármaco neuroprotector NeuroEPO, el cual permitirá contrarrestar la enfermedad de Alzheimer leve y moderada, concluyó estudios fase 2 y 3 y se prepara una etapa 4 de inducción progresiva del producto. El vicedirector del Centro de Inmunología Molecular, Calen León, detalló que la mencionada fase se está diseñando con el Ministerio de Salud Pública para presentar en ensayo comparativo fase 3 en La Habana y otro en el resto de las provincias. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que el presidente de Perú, Pedro Castillo, se consolidó este lunes 28 de marzo en su cargo tras superar una moción de vacancia de destitución en el Congreso con un apoyo mayor del esperado y alcanzó una amplia transversalidad en partidos de diverso signo. Castillo expresó la decisión parlamentaria de una victoria de sensatez, responsabilidad y democracia. Son las 12 y 14 minutos. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Petrushev, expresó que Rusia completó la recuperación de pruebas sobre las actividades militares y biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Detalló que el mundo conocerá finalmente que Washington continúa la tradición de Alemania de Hitler con sus experimentos inhumanos hacia las personas. Petrushev informó a la agencia Sputnik que la situación en Ucrania fue solo una de las estrategias consecuentes de las políticas imprudentes y sangrientas de Estados Unidos, cuyo único fin son sus propios intereses geopolíticos y financieros. Somos periodismo. Ecología. El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, participó este fin de semana en el relanzamiento del plan Todo se Transforma, que se desarrolla en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Lorca expresó que en la comunidad las familias tienen que separar los residuos, los plásticos, cartón, vidrio y aplicar las 3R del ecosocialismo, que son reducción en origen, la reutilización en casa o escuelas y finalmente el proceso de reciclaje que implica la tecnificación y uso de maquinarias. Son las 12 y 16 minutos. Más de 40 liceístas de la institución Miguel Antonio Caro, ubicada en la parroquia Sucre de Caracas, fueron juramentados como brigadistas contra el cambio climático en un acto que se desarrolló en las instalaciones del Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda. Los nuevos defensores del ambiente aportarán acciones y políticas públicas para proteger el ecosistema, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel global, nacional y regional. Visita nuestro portal web